La verdad que una inmensa alegría volver a la calle, reencontrarnos. Lo han dicho los compañeros que nos antecedieron, pero es el sentimiento que aflora a nosotros después de este tiempo difícil que nos tocó vivir. Quiero saludar a los compañeros de la Juventud del 26, a las agrupaciones de cada barrio, de cada departamento, a los frentes, el Frente de Trabajadores, al Frente de la Mujer, al Frente de Lucha Ambiental del Día Villalba, porque entre todos se fue construyendo este acto, esta movilización. Me decía Desiderio recién, somos multitud, y después de tanta sequía, después de tanto aislamiento, la verdad que es una multitud que nos enorgullece y nos da fuerza para seguir adelante. Decían los compañeros, este es un acto que tiene para nosotros un sentido y una dimensión histórica, por lo que nos tocó vivir, por las circunstancias que estamos viviendo. Y realmente la alegría que marcaban los compañeros cuando salís por la calle y volvés a ver los muros pintados, los afiches diciéndole a la gente, llevando nuestro mensaje. Cuando las plazas y las ferias vuelvan a encontrarse con nuestros compañeros que dan el volante y ver los volantes en la mano de nuestra gente, de nuestro pueblo. Eso es realmente el síntoma o la señal de vida de una organización política después de este tiempo tan difícil que nos tocó vivir. Y decimos tiempos difíciles. Y cuando preparábamos una intervención, pensábamos que en materia de dificultades, tal vez desde que salimos de la dictadura hasta ahora, estos últimos 3 años han sido los más difíciles de esta etapa. Tuvimos primero el revés electoral, que planteaba la compañera Romy, que nos golpeó porque realmente teníamos allí una tribuna, un lugar donde hacer visible a la unidad popular y a la izquierda, donde proponer, plantear, incidir políticamente, ser la voz de los trabajadores. Nos golpeó en ese plano, también en el plano económico, que era un aporte para la actividad militante. En este tiempo también nos golpeó la pérdida de compañeros valiosísimos, que seguimos echando de menos. Y en estos tiempos nos golpeó la crisis sanitaria, la pandemia, que nos llevó al aislamiento. Fíjense, hoy se acaba la cuenta, hace casi 2 años que no hacemos el acto aniversario. Suspendimos el de 2020, marzo de 2020, y este lo tuvimos que trasladar hasta fin de año. Y eso realmente golpea a una fuerza política que se fundamenta en la militancia organizada. Pero tengo que decir también con orgullo que en este tiempo difícil la organización siguió viva, la llamita siguió prendida gracias al esfuerzo y al compromiso militante de compañeros a lo largo y a lo ancho del país, también de compañeros en el exterior que mantienen su espacio de organización vivo. Y quería señalar porque en esta etapa, justo después de la elección nacional, se incorporaron a la dirección nacional del Movimiento 26 de Marzo un conjunto de compañeras y compañeros. Algunos jóvenes, otros más o menos jóvenes, pero estaba pensado que pasada la elección y en otras condiciones se incorporaban a los espacios de dirección para generar una continuidad y una proyección de nuestra lucha y de la vida de la organización política. Y les tocó asumir y asumieron inmensas responsabilidades en medio de la tormenta. Reafirmaron su compromiso revolucionario. Dieron respuesta a los problemas planteados. Y son en gran medida responsables de que hoy estemos acá, de que la organización siga viviendo, de que siga existiendo el semanario, de que siga la radio, de que haya organización en el interior, en Montevideo, los trabajadores. Y sentimos el orgullo también de ver ese conjunto de cuadros formados en el seno de nuestra organización, porque habla también de la fuerza de esta historia. Y cuando vemos esta fuerza, estos compañeros, cuando vemos compañeros que en todo el país no se achicaron ni se resignaron, y mantuvieron en alto las banderas, podemos decir con sano orgullo, con mucha alegría, y dar una noticia que seguramente va a caerle mal a aquellos que nos mal quieren, que son unos cuantos, y que le va a caer muy bien a aquellos que nos bien quieren, que son muchos más. Con estos compañeros y con estas compañeras, hay 26 de marzo para rato. Este es el primer acto que hacemos público desde que se instaló el gobierno multicolor. Y tenemos que caracterizar muy en general y brevemente, pero nosotros dijimos desde hace mucho tiempo que cuando asumía un gobierno que venía de la izquierda, levantando bandera de la izquierda, pero que cuando gobernaba abandonaba ese proyecto y se corría hacia el centro y a la derecha, más tarde que temprano volvía a la derecha al gobierno. Es lo que pasa en el mundo entero. Y es lo que pasó acá. Cumplió un ciclo, los gobiernos del mal llamado progresismo, sin cambiar en su esencia el modelo capitalista neoliberal subordinado al imperialismo. Y llega este gobierno. Y decimos nosotros, con la llegada del nuevo gobierno no hay un cambio de modelo. Hay un cambio de gestores. Y cuando el poder, cuando el sistema necesita ajustar, acelerar la aplicación del modelo neoliberal, recurre, como decía la compañera, al original, a la derecha verdadera. Pero lo que nosotros decimos que se está viviendo es la continuidad y profundización del mismo modelo. Y veamos algunos ejemplos que han sido mencionados aquí. Hace poco se conoció la escandalosa entrega del puerto a una multinacional, dicen de origen belga, una concesión por 80 años, impresentable. Ahora, ¿el puerto se privatizó ahora? No, acá el problema es que la ley de puertos, que combatimos cuando se instaló, creo que fue en el gobierno de la calle Padre o de Jorge Valle, no fue tocada en 15 años de gobierno del progresismo, se mantuvo y se siguió privatizando, y el del puerto está UPM y está en Montecón, y ahora estos van a más. Dice, esto es poquito, 80 años de privatización, de asignación de soberanía. Entonces, ¿hasta dónde puede patear la oposición política que hoy existe cuando han sido parte de esta política? Otro ejemplo en el sentido inverso, UPM. Cuando los que hoy son gobierno estaban en la oposición, muchos de ellos cacareaban contra UPM, despotricaban contra el tren, decían, y era verdad lo que decían, que el contrato era impresentable, que era entreguista, que era leonino, todo eso era verdad. Ahora llegaron al gobierno, ¿y qué pasó? El contrato de UPM no se tocó, UPM sigue avanzando en su penetración en el país y le siguen entregando privilegios, y el tren va a llegar de Pasarlo Toro a Montevideo sin interrupciones. Podríamos decir, con una imagen un tanto jocosa, que el actual gobierno y aquellos que pateaban contra UPM hoy van sentaditos en el tren de UPM y aplaudiendo la presencia de la multinacional y la perpetuación de este proyecto nefasto para el país. Continuidad y profundización. Con los TLC. ¿Se acuerdan que el gobierno del doctor Lacalle se ha puesto eufórico anunciando un posible TLC con China? Un TLC con China, que es, desde el punto de vista del trabajo nacional, del desarrollo productivo, lapidario. Ahora he escuchado a algún dirigente de frente que se acordó que los TLC son siempre en contra de los pueblos. 15 años de olvido y un repentino vuelta a memoria, buenísimo. Pero cuando plantean el TLC con China y la perspectiva de este TLC, hay quienes le reclaman desde la oposición política hoy del Frente Amplio, dicen, no, pero eso no lo empezaron ustedes, lo empezamos nosotros. Y es verdad, estando en el Parlamento, recibimos en la Comisión Integrada de Internacionales, de diputados y senadores, el ex canciller Mirko Noboa, que nos vino a explicar lo glorioso y grandioso que sería conseguir un TLC con China y el TLC con la Unión Europea. El mismo modelo, continuidad y profundización. Y por último, lo que decía, creo que leo hoy, el tema de los aeropuertos. 33 años más para Eunequián. Eunequián, del que tan mal se hablaba, ¿no? Fue capo del aeropuerto durante todos los gobiernos del progresismo. Se mantuvo esa concesión y privatización. Se le dan 33 años más de concesión y además se le entregan 6 aeropuertos en el interior a la misma empresa. Y uno esperaba que se levantara el Parlamento entero gritando que era la entrega. No. Desde la oposición política, ¿qué se dice? Está dentro de la ley. ¿De qué ley? De la ley que aprobó el gobierno anterior planteando la privatización de los 6 aeropuertos. Continuidad y profundización. Y es lo que decían los compañeros, ¿qué se instala en el Uruguay hoy? Se vuelve a instalar el bipartidismo, con 2 bloques políticos que con matices sostienen el mismo modelo. Sostienen el mismo modelo. Pasa en Europa, un tiempo gobiernan los conservadores, otro tiempo los socialdemócratas, unos ajustan un poco más al cinto, los otros lo aflojan un poquito, pero siguen mandando las multinacionales, sigue mandando el sistema financiero, sigue mandando el gran capital. No cambia el modelo. Y para acompañar esto, en el plano ideológico, han ido colocando una idea en la conciencia de la gente y del pueblo trabajador de que ya no es posible cambiar esta realidad. Y que lo que te queda como opción es elegir al menos malo. Y nosotros decimos, elegir al menos malo es quedarse en el ámbito de lo malo. Está lo menos malo y lo más malo, pero dentro de lo malo. Y nosotros tenemos que dar una batalla para ganar la conciencia de los trabajadores y el pueblo y decir que no queremos más vivir en lo malo, que queremos construir lo mejor, que queremos construir la justicia, que queremos terminar con la dependencia. Y como se ha dicho acá, es imprescindible reconstruir una alternativa de la izquierda. Hay que decirle a la gente, basta de retroceder, basta de recular, basta de conceder. Hay que levantar con fuerza el proyecto de la izquierda y hay que llamar las cosas por su nombre. Hay que llamar las cosas por su nombre, como acá se dijo. A la derecha hay que decirle derecha, a la ultraderecha hay que decirle ultraderecha, al oportunismo, oportunismo, al reformismo, reformismo y a la izquierda, izquierda con todas las letras. Llamar las cosas por su nombre, como acá ya se llamaron por su nombre, es levantar el programa de la izquierda y decir al latifundio, a la concentración de la tierra, a la extranjerización de la tierra, la única respuesta, con todas las letras, es la reforma agraria. Y esto no es antiguo ni es viejo. Y no es antiguo ni es viejo, porque de Artigas acá nunca se hizo. Cuando nos dicen acá que hay problemas en la salud y ante la privatización de la salud, la única respuesta posible desde la izquierda es el sistema nacional único, público y estatal de salud. Terminar con la salud como mercancía. Ante la crisis de la vivienda, la respuesta ya la dimos. Plan nacional de vivienda popular y que el Estado responda por un derecho constitucional de la gente. Y ante el avance privatizador, no caben las medias tintas. Enfrentar las privatizaciones y levantar proponer y luchar por la estatización de las áreas estratégicas de la economía para recuperar soberanía, para tener capacidad de producción y para poder generar riqueza que nos dé la posibilidad también de construir la justicia social. Debemos levantar el programa de la izquierda con fuerza y sin complejos. Porque miren que ahora cuando vos decís reforma agraria, te dicen, ay, pero ¿y vos de dónde venís? Eso es del pasado. ¿Y saben lo que es del pasado? Lo que ya está en el pasado es la podredumbre del sistema capitalista que condena al hambre, a la miseria, a la muerte por desnutrición a millones de personas en el mundo entero. Decimos reconstruir la izquierda, levantar el programa de la izquierda y reconstruir la alternativa de la izquierda. Ese es el desafío más grande que tenemos en la etapa. Ante la alternancia de dos bloques que defienden el mismo modelo, levantar la alternativa de la izquierda. Nosotros como 26 de marzo queremos reafirmar en este aniversario nuestro compromiso para seguir poniendo toda nuestra fuerza en el fortalecimiento de la unidad popular, que es uno de los pilares en la reconstrucción de la alternativa de la izquierda. Pero todos sabemos que la izquierda toda no está toda ni en el 26 ni en la unidad popular. Que hay compañeros de izquierda en el movimiento social. Hemos recibido acá saludos de agrupaciones sindicales, de otras fuerzas políticas. Hay compañeros de izquierda en otras organizaciones políticas. Hay compañeros de izquierda que militan todavía y están todavía en el Frente Amplio, convencidos que por ahí puede estar el camino. Tenemos que salir a buscar los puntos de coincidencia. La coincidencia en el programa, en la propuesta. Y hay que salir a buscar puntos de encuentro. Y esos puntos de encuentro serán en el ámbito de las luchas populares, que son muchas las que hay y las que va a haber. Porque es en la lucha en donde se generan las condiciones necesarias para forjar la verdadera unidad de la izquierda. Tenemos que asumir este desafío y nos comprometemos a trabajar conscientemente por él. Porque realmente si no se levanta aquí una alternativa de izquierda, será por mucho tiempo que tendremos el juego de que yo vengo porque soy menos malo y te queda vos porque sos más malo. Lo bueno, lo mejor está en la propuesta de la izquierda, que es la transformación de esta sociedad. Cuando asumió este gobierno, dijimos que el proyecto de la derecha en el país tenía tres ejes fundamentales: el presupuesto, la LUC y la reforma de la seguridad social. Resumiendo, para no estirarnos en el tiempo, el presupuesto ya fue, se votó en plena pandemia, ya está la rendición de cuentas, ahí ya se marcó el modelo de país de recorte, de ajuste, de achique, que algunos compañeros ya expresaron. Después vino la LUC, una ley con muchas leyes que concretan el programa de la derecha en varios ámbitos. Nosotros desde el principio definimos enfrentar la LUC. Y fuimos convocados por el PCNT a conversar para sumarnos en esa campaña y en esa lucha, y fuimos con la mejor intención. Y planteamos nuestra visión de que había que ir contra los elementos esenciales de esa nefasta ley que es la LUC. Pero bueno, entre idas y venidas terminó primando el criterio del Frente Amplio, que como votó la mayor parte de la LUC, solo admitió la impugnación de 135 artículos, dejando por el camino un montón de artículos que son realmente graves. En el proceso nosotros dijimos, bueno, vamos a apoyar, a juntar firmas contra toda la LUC y también contra los 135 artículos, sabiendo que ahí había un camino que dejaba por el camino cosas importantes. Pero hoy ya hay un hecho consumado. Estuvieron las firmas, el pueblo respondió y nos van a convocar en marzo o en abril a votar para anular, para derogar estos 135 artículos. Y nosotros decimos que vamos a trabajar y vamos a votar para derogar esos 135 artículos. No porque estemos eligiendo el camino de lo menos malo, porque acá esta opción no está. Aquí la opción es, ¿quedan estos 135 artículos, que son muy malos, o los sacamos? Y nosotros decimos, vamos a sacarlo y seguimos luchando contra todo lo malo que dejaron aquellos que concedieron al poder y coincidieron en gran parte de esa nefasta luz, que es la ley, que es la luz. Y el tercer eje de aplicación del modelo, que para nosotros es el eje fundamental, es el de la reforma de la seguridad social. La madre de todas las reformas. Que no es un hecho nacional, esto es un mandato mundial del Banco Mundial, del Fondo Monetario, del sistema financiero. Es la ofensiva del capital para apropiarse de una mayor parte de la riqueza que generan los trabajadores, que debería estar destinada justamente al momento en que el trabajador se retira o a cubrir las prestaciones que da la seguridad social. Pero vienen por todo, vienen por todo. Ayer el comité de expertos ya entregó el documento con el informe al Poder Ejecutivo y a la Asamblea General. Y se viene el proyecto. Y están los votos para aprobar el proyecto que salga del Poder Ejecutivo. Aunque estamos convencidos que varios de los puntos que plantean podrían ser votados por lo que hoy se llama la oposición. Porque esta reforma tiene historia. ¿Desde cuándo estamos escuchando que hay que elevar la edad de retiro? Se lo escuchamos a Astori, a Mujica, bueno, ahora a Saldaña, a la calle. Están convencidos de que la gente vive más, entonces pegale más, que trabaje más, explotalo más. ¿Y con qué viene este proyecto? Y no me voy a extender en esto porque va a haber mucho trabajo y propaganda sobre esto, pero en los ejes, elevar la edad de retiro. Como la gente vive más, ellos consideran que tiene que trabajar más y que tiene que disfrutar menos de la vida. Pero no solamente que te eleva la edad de retiro, o sea que aportás más tiempo, sino que te achica la tasa de reemplazo, que es la jubilación que vas a cobrar. Vas a trabajar más, vas a aportar más y vas a cobrar menos. Van a quitar prestaciones, van a universalizar las jubilaciones de miseria. Mira, cuando van a expirar cero, todos van a tener jubilaciones de miseria para todos aquellos que no alcancen a documentar los años de trabajo. Van a extender y fortalecer el sistema de la SAFAP y van a debilitar al BPS. Esa esencialmente la reforma que se viene y que decíamos tiene antecedentes, porque las SAFAP se instalaron en el 97 y nadie las tocó, porque se habla permanentemente del déficit que tiene el BPS y no se habla de lo que se le quita al BPS por exoneraciones fiscales a las grandes multinacionales, exoneraciones fiscales o la exoneración del aporte patronal o la rebaja que tuvo el aporte patronal, que quedó, terminó siendo la mitad del aporte de los trabajadores. Pero esta lucha que vamos a dar contra esta reforma, que es fundamental, no arranca de cero. Nuestro pueblo tiene historia de dar batallas en defensa de la seguridad social, historia de dar batalla y de ganar esas batallas. Es un tema muy sensible para los trabajadores, porque no es un problema para los jubilados, también para los jubilados, pero es para los trabajadores y para los jóvenes. Decimos, esta lucha no arranca de cero, porque acá queremos destacar el papel de los compañeros de ATCS, el sindicato de los trabajadores de ATCS, y en particular de la Comisión de Seguridad Social de ATS, que no solo denunció y nos alertó sobre la reforma neoliberal que se venía y que se vino, sino que además trabajaron elaborando un proyecto alternativo que plantea la instalación de un sistema de seguridad social solidario, intergeneracional, enteramente público, de reparto y sin AFAP. El verdadero proyecto de la seguridad social, el que elaboraron los trabajadores. Quiero destacar el papel que han cumplido en la difusión y en la denuncia compañeros jubilados que son de ATCS, que son parte de la Comisión de Seguridad Social. Me refiero a Marita Rodríguez y Adolfo Bertoni, que son pilares de esta batalla. Quiero destacar el papel de la coordinadora de jubilados y pensionistas, que además de dar la batalla históricamente en defensa de la seguridad social, ahora está dando la batalla con la lista 2 para las elecciones del orden de jubilados en el BPS, para llevar la voz de los jubilados en serio a ese directorio. Tenemos que destacar también el papel del Movimiento Nacional de Defensa de Seguridad Social, que fue lanzado allá por mayo y que se multiplicó en comisiones barriales, departamentales, con la integración de sindicatos, de agrupaciones sindicales, de agrupaciones estudiantiles, de organizaciones sociales, que ha sido clave en la difusión de esta problemática, en la denuncia, con charlas en los barrios, en las cooperativas de vivienda, en los distintos pueblos del interior, y que tuvo un punto culminante con la gran movilización del pasado 3 de noviembre en la Plaza Independencia frente a la Torre Ejecutiva, al final de la cual, y vale un aplauso a esta movilización porque fue, yo decía que fue el primer acto claramente definido, sin amagues, en contra de la reforma, en contra de la AFAP y a favor de una seguridad social al servicio de los trabajadores. Y decimos que es una batalla estratégica, que la vamos a dar. Y estamos en un momento definitorio, porque se van pronunciando distintos actores políticos y sociales. Y nosotros queremos decir con claridad que en este tema no hay lugar para recorrer el camino de los 135 artículos. En el tema seguridad social no hay lugar para rebajar la propuesta. La decisión es tal como se plantea en el documento de lanzamiento del Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social, que plantea sintéticamente: en cuanto se apruebe la reforma en el Parlamento, y los votos están, vamos a salir a recoger las firmas que nos permitan impulsar una reforma constitucional en el 2024 con tres objetivos. El primero, tirar abajo la reforma neoliberal que van a aprobar ahora. Segundo, instalar el sistema de seguridad social propuesto en el proyecto alternativo de los trabajadores, un proyecto que plantea una seguridad social intergeneracional, estatal, solidaria, de reparto y sin AFAP. Y el tercer punto es la eliminación definitiva del sistema de AFAP de la sociedad uruguaya. Y esta plataforma, compañeros, no admite rebajas. Es una lucha que nosotros venimos dando, integrado con los demás compañeros, y que tenemos que dar con la mayor amplitud. Todo el que se quiera sumar a esta pelea, que se sume. No importa el partido político, no importa qué organización social, ni de qué religión. La mayor amplitud, pero esa amplitud no implica la rebaja de los contenidos. De esta plataforma no rebajamos ni un punto, compañeros. Y con los que estemos, y con los que estén convencidos, con esos vamos a ir a dar la batalla. Y estamos seguros que, siendo una batalla fundamental, es una batalla que podemos ganar, porque nuestro pueblo ya ha ganado varias batallas en materia de seguridad social contra todo el poder unificado. Compañeras y compañeros, disculpen que tal vez nos extendimos un poquito más de lo previsto, pero eran cosas que teníamos que compartir con todos ustedes que están acá, con los que están siguiendo la transmisión también por los medios digitales. Nosotros encaramos este tiempo que se viene con inmensa confianza, con alegría y con optimismo. Y nosotros, preparando esta intervención, nos preguntábamos, bueno, ¿De dónde sale la fuerza de esta organización para que, pasando lo que pasamos, estando en las condiciones de dificultades que vivimos, nos proponemos dar esta batalla y estar en cada una de estas peleas? ¿Cómo tenemos fuerza en estos compañeros para que salgan los domingos a las plazas, para que pinten los muros, para que sueñen con un mundo distinto? Y nosotros pensábamos que, obviamente, la fuerza viene de la ideología que nos sustenta. La fuerza viene de la historia que tenemos. Pero en esa historia hay una fuerza especial que nos dan el ejemplo de los compañeros que dieron su vida en la lucha por la liberación nacional y el socialismo, en la construcción de esta herramienta, que son muchos. Pero voy a sintetizar en algunos compañeros que para nosotros son realmente emblemáticos, que tenemos la certeza que nos alumbran y nos dan cada día la fuerza necesaria para seguir batallando. Estamos convencidos que esta organización la impulsa, la empuja el viento, el pampero de la poesía revolucionaria, de un revolucionario comprometido como fue Íbero Gutiérrez, asesinado por el Escuadrón de la Muerte en 1972. Estamos seguros que a nosotros nos empuja el ejemplo de firmeza y convicción revolucionaria del negro Hugo Hermid Barbato, asesinado en la tortura en 1980, cuando estaba para salir en libertad después de años de cárcel, de cuartel y de tortura. Asesinado en la tortura seguramente por alguno de estos pobres viejitos que despiertan tanta con misericordia en algunos personajes que han aparecido ahora. Pobres viejitos asesinos de nuestros compañeros. Estamos convencidos que la fuerza y el empuje de esta organización nos viene del ejemplo y de la memoria, de la alegría del guerrillero combatiente internacionalista Nicola Pastorín, constructor de nuestra imprenta también. Estamos seguros que la fuerza nos viene del optimismo inquebrantable, de la firmeza revolucionaria de Guillermo Pitoto Fernández, que hoy se cumple fecha de su partida. Estamos convencidos que la fuerza y el empuje de esta organización y el rumbo nos viene de la guía que marcaba el espíritu proletario de un revolucionario íntegro, inquebrantable, constructor, conductor, compañero inquebrantable de todas las horas, del Pintavera. Con esos ejemplos, compañeros, ¿cómo no va a tener fuerza esta organización? Y yo le pregunto a cada uno de ustedes y a los que nos están escuchando, mirándonos en ese espejo, ¿quién se atreve a decir mañana: estoy cansado, no puedo, es muy difícil? No, compañeros, con ese ejemplo todo es posible si nos juntamos, si nos unimos, si salimos al encuentro de nuestro pueblo, si crecemos en la organización, si no rebajamos nuestro planteo ni nuestro programa. Esa es la tarea que nos espera, honrando su memoria y honrando el compromiso con nuestro pueblo. ¡Que viva el 50 aniversario del movimiento 26 de marzo! ¡Que viva la unidad popular! ¡Que viva la unidad de la izquierda! Con Artigas y con Eché, por la liberación nacional y el socialismo, ¡venceremos, compañeros!